Jamás pude sentir ese sentimiento de amor. Creí que algo malo había hecho en mi interior, pero algo se me escapó. Duros años de decepción, cada vez que lo pienso, pienso en qué ocurrió, todos los momentos que me robaron, como muñeco de trapo. Fui yo el que cometió el error, cada trozo de mi roto acabó, cada minuto que desperdicié en mí, nunca lo recuperaré. Pero ahora sé que el problema fue mío. ¿Por qué no arriesgas tú por mí? ¿Por qué no me dejas quererte? Desearía poder ser así, ¿por qué no ser así? Porque soy débil, porque no me quisiste a mí, porque me hiciste ilusiones. Desearía poder ser así, ¿por qué no ser así? Porque soy débil. Me siento yo así, después de vivir todo lo que quise sentir. No me equivoqué en decidir a quién le entregaría todo mi ser. Pero ahora sé que el problema fue mío. ¿Por qué no arriesgas tú por mí? ¿Por qué no me dejas quererte? Desearía poder ser así, ¿por qué no ser así? Porque soy débil, porque no me quisiste a mí, porque me hiciste ilusiones. Desearía poder ser así, ¿por qué no ser así? Porque soy débil. Desearía poder ser así, ¿por qué no ser así?